Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Anhelo. hazlo más fuerte esta noche.